Memorias Clásicas, un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de María Fernanda Villagómez. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Gracias por acompañarnos aquí en Memorias Clásicas. Hoy escucharemos las partituras de los músicos más famosos de la historia. Esta tarde nos acompaña el famoso director de orquesta y compositor español, Tomás Bretón. Nació el 29 de diciembre de 1850 y murió el 2 de diciembre de 1923. Realizó sus estudios musicales en la Escuela de Bellas Artes de su ciudad natal, donde se ganó la vida tocando en pequeñas orquestas provinciales, teatros e iglesias. A los 16 años, se trasladó a Madrid, donde tocó en orquestas en teatros de zarzuela. A continuación, escucharemos una interpretación de la canción Preludio de Sandana, creada en 1892. A pesar de que no es muy conocida, vale la pena escucharla como si se tratara de una guerra del siglo XIX. Thank you. escuchar Preludio de Sandana. El objetivo de vida de Bretón era crear una ópera española que sirviera de base para una música nacional. Él no solo expresó estas ideas en sus muchos escritos, pero también a través de una serie de obras que compuso a lo largo de su carrera. Sinfonía número 2 es la siguiente que conoceremos de este músico clásico.

Fin de espacio de cuñas promocionales. Memorias clásicas, un espacio en el que escucha a los grandes maestros de la música. Continuamos. Thomas Breton ganó renombre como resultado del éxito de su zarzuela, La verbena de la paloma. Por otro lado, escribió la música sinfónica con una insistencia singular, en un momento en el que España, conjuntos orquestales apenas existían. Él compuso y realizó numerosos trabajos para la Sociedad de Conciertos, de la que fue director titular desde 1885 hasta 1890. Escuchemos esta zarzuela. Acabamos de escuchar La verbena de la paloma. En 1901 fue nombrado director del Conservatorio de Madrid, cargo que ocupó hasta su jubilación en 1921. luchando por modernizar la enseñanza en la institución y ampliar su orientación internacional. Escuchemos estas dos últimas obras llamadas Los amantes de Turel y Escenas andaluzas. Thank you.